pies arriba, cabeza hacia abajo. Con tantas vueltas no tengo respuesta. No quiero salir de mi caparazón. Me siento inflamable de corazón. La cuenta comenzó. Dime si perdemos la razón. Toca improvisar la situación. Trasnochar en tu salón. Arriba, que esto es un atraco, hipnotizado por tu recuerdo. Si tú no estás y no te tengo, si vives cerca te escondes lejos. Tenernos suena demasiado bien. Dejar de medicarnos, empezar a enloquecer. Para mí ni para ti, dame tu mano, vamos a volar. Perfecto, pero no nos acercamos. Basta con mirarnos, saber que nos queremos, saber que somos parte del presente. ¿Qué podrá pasar? Pasado. Sin compasión te voy besando. Te quedas en mi cama, yo soy tu soldado raso que se muere por volver a ver tus labios. Soy tu secuestro, pido absolución. Quiero ver tus manías, coge mis manos. Y volvamos a ser locos maníacos, insanos, a comernos sin manos. Casi perfecto. De perder lo que tenía, me arrodillaré en tu piel. Tu saliva calmará mi sed. Y volvamos a ser locos maníacos, insanos, a comernos sin manos. Casi perfecto, pero no nos acercamos. Basta con mirarnos, saber que nos queremos, saber que somos parte del. Aquesta és la gent del Rincón de los Sueños. Des de l'àlbum Locomaníaco ens porten la cançó del mateix nom. Estàs en un segment musical de l'actualitat amb les cançons que et porta Musicòpolis, la capital de la música. Com aquest tema de Ani, es diu No voy, o després La tieta, amb Obsessió. Voy sintiendo las olas que pasando llevan mi voz. De un pasado sin horas y ya dijeron adiós. Somos formas que acaban dividiendo el suelo entre dos. Un abismo que lleva a la nada. Voy cayendo y ya terminó. Me tuve de volver al lugar en donde encontré lo que fue renacer, despertar y luego caer. Le dije otra vez el lugar en donde fallé. Tengo más que olvidar y no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Yeah. Oh,

Enstrom i All or Nothing. All or nothing. You know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.